Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de Noticias Noti 645. La temperatura en La Rioja para estos días, estamos hablando del miércoles 15 de octubre, mínima de 20 grados, máxima de 33 para hoy. Para el jueves, mínima de 23 grados, máxima de 32. Para el viernes, mínima de 22, máxima de 30. El sábado, mínima de 19, máxima de 28. El domingo, mínima de 19, máxima de 30 grados. Y el lunes, mínima de 17, máxima de 30 grados. Cielo parcialmente nublado a despejado durante todos estos días en casi todo el país, excepto una posible lluvia para el próximo sábado. Estaremos con muy buen tiempo durante toda la semana. Comienzan las noticias, lo que usted tiene que saber para este día miércoles, en la semana del Día de la Madre, para el próximo domingo. Escuchamos los principales títulos. Leila Torres, docente de la licenciatura en Comunicación Social, invitó a toda la comunidad a participar de la conferencia a cargo del periodista Hernán Baca Narvaja, quien abordará el tratamiento periodístico de los femicidios de Nora Dalmazo y María Marta García Belsunce. Contar con la presencia del periodista y docente magíster Hernán Baca Narvaja, que él va a abordar los dos femicidios que tuvieron una gran condena mediática, pero no así judicial, que es el femicidio de Nora Dalmazo y de María Marta García Belsunce. Sí. Ahí estamos trabajando, vamos a trabajar con estos femicidios que se dan en una situación de barrio privado, o sea que es totalmente diferente de estos tipos de no son habituales, ¿no? Entonces vamos a trabajar los femicidios en los contextos de las propias fortalezas armadas por las familias, justamente para protegerse de la inseguridad. Sin embargo, la inseguridad y la muerte de estas dos personas ha ocurrido dentro de lo que se suponía era un área súper protegida y cuidada. En eso es para abordar otro cariz, otro matiz, y ver ahí que las violencias, la violencia de género, no reconoce nivel socioeconómico, y que es un problema, siempre insistimos, de derechos humanos e incluso también de salud pública. Esto va a ser el martes a las 18:30 horas en las salas de cine de la universidad. Es una actividad que la vamos a hacer en este caso con la carrera también de ciencia política. Y es una actividad gratuita y abierta al público en general. Asimismo, Torres alertó sobre el clima de violencia simbólica y estructural que afecta a la sociedad argentina y a los medios de comunicación en general. Nosotros no hablamos de golpes o ataques directos, sino de toda una serie de políticas y de sistemas e instituciones que históricamente impiden a ciertos grupos satisfacer necesidades básicas o ejercer los derechos. Esto es la violencia estructural, ¿no? Una violencia que no es individual, que no depende de la responsabilidad, ni las ganas, ni de la onda que pongan las y los sujetos, sino que es una violencia que está impuesta desde sistemas supraestructurales y donde cada una de las personas venimos a convivir, a compartir ya con esos sistemas instalados. Esta violencia estructural hace mella, golpea profundamente mucho más a colectivos vulnerados históricamente. Niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, migrantes. Concretamente la violencia estructural se hace muy manifiesta en la desigualdad sanitaria, por ejemplo, en el racismo institucional, en la exclusión económica. Y en este punto el periodismo es muy importante para ver de qué manera la aborda esta violencia estructural, si la subraya, si la fortalece, si abona, si suma más a esa violencia estructural, o por lo contrario, o como debiera ser, con el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, el periodismo va desarmando esa violencia estructural, ¿no? Es que es uno de los principales desafíos. Elía Álvarez, secretaria gremial de la Asociación de Maestros y Profesores, AMP, se refirió al paro nacional y también el impacto en la provincia de La Rioja. Buen día para todos y todas. Hoy estamos con un paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los rincones del país. Y La Rioja, por lo que nosotros estuvimos trabajando todos estos días previos, en las escuelas periféricas, los que estuvimos recorriendo, que es alto el acatamiento en respecto a otros paros quizás que se estuvieron haciendo a nivel nacional. Creo que va tomando cuerpo la idea y la conciencia respecto a lo que tenemos que salir a la lucha por la paritaria nacional docente, la nueva ley de financiamiento educativo, la restitución del FONIT. Así que bueno, hoy estamos con una jornada de paro y movilización, como decía, y La Rioja en breve, nosotros salimos con una movilización a la Plaza 25 de Mayo y ahí estamos concentrando a los compañeros. Ahora, ¿cuál va a ser el recorrido que va a tener esta marcha? El recorrido va a ser a partir del arco de entrada hasta la Plaza 25 de Mayo. No sé bien cómo va a ser porque lo tenemos que ahora determinar con los chicos de ATI que acaban de llegar de Chilecito. Así que nosotros nos sumamos a acompañarlos a ellos y ellos se suman a acompañarnos a nosotros en nuestro reclamo. En las escuelas primarias hay un alto acatamiento, en las escuelas secundarias está un poco menos, ¿no? Así es, eso es lo que estuvimos con lo que nosotros vimos y de estos días que estuvimos visitando las escuelas también. Es como que la primaria se animó más con escuelas que hasta el 90% del acatamiento y la secundaria un poquito menos. ¿Las políticas del gobierno nacional no dan para más? ¿O tenemos en cuenta que las paritarias que ellos quieren son muy por debajo de lo que marca los precios en los supermercados? No hablemos de la inflación. Verdaderamente no existe la paritaria. No hay aumento salarial, no hubo aumento salarial para todos los docentes a nivel nacional desde el febrero del 2024. No hemos tenido más aumento, por eso es el reclamo y el plan de lucha de la continuidad del plan de lucha de CETERA. Y otra de las cuestiones que se agrava más, que es más, digamos, los salarios importantes, pero el sistema jubilatorio previsional. Se viene también con una modificación importante donde se va a elevar la edad jubilatoria. Recordar que los compañeros hoy nos jubilamos 57 años las mujeres, 60 años los varones y con el 82% móvil. Eso está en peligro para cambiar la edad jubilatoria y no el 82%, sino pasar al 40 o 45%. Así que bueno, es una situación grave, no da para más. Por eso hoy estamos en la calle reclamando para ser escuchados y visibilizar la lucha docente. No solamente de los docentes, de los alumnos, de los padres y de la escuela pública en general. Se desalienta tanto la escuela pública que ya no tenemos copa de leche, no tenemos para la infraestructura escolar, los libros de las escuelas. Y bueno, por supuesto que hay un contexto económico, social muy grave, que eso repercute en las aulas y en las escuelas, donde nuestros compañeros tienen que poner mucho más para poder ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Mirta Collante, presidenta de la Asociación de Madres del Dolor, se refiere a la presentación de un jury de enjuiciamiento contra una jueza en Chamical. Acá la Asociación Madres del Dolor para pedir un jury de enjuiciamiento y una suspensión inmediata de la jueza Adriana Loureiro de la tercera circunscripción judicial con asiento en Chamical. ¿Cuáles son los motivos que los llevan a las madres del dolor a realizar esta presentación? Bueno, los motivos son la inacción de la jueza, la mora judicial, digamos, que tienen las causas, la falta de que las causas se eleven a juicio, porque ninguna causa se eleva a juicio, ni de asesinatos, ni de siniestros viales, ni de violencia de género. La estamos luchando para que caratule bien a las causas de violencia de género, o sea, Es un juzgado que es un desastre, como se lo manifestamos al Superior Tribunal cuando nos reunimos y llevamos la queja de todas las causas que estaban mal instruidas o que no se instruyen, digamos, en Chamical. Ahora, en esta marcha que ha realizado también la semana pasada, tuvo el acompañamiento de muchísima gente del departamento de Yanica. Sí, porque la gente está, la poca que puede ir, porque la mayoría trabaja o están presionados por la intendenta, porque ahí tiene una causa la intendenta también, y un sobrino. Entonces, esa, están presionados, no tienen que mostrarse, no tienen que ir porque los amedrentan, porque tienen un plan, todo eso, por la gente, por las redes, se solidariza y comenta. Pero fue mucha gente y fue una movida grande. Creo que la primera vez que se hace una movida tan grande con tantas víctimas, que ahí no, comprobamos que no hay justicia en Chamical, no hay justicia. ¿Por qué la justicia es tan lenta en el interior de la provincia? Porque la jueza la hace lenta. Se lo simplifico, la jueza y los abogados con los que está entongado ella lo hacen lento y el juez de cámara Margarquian. Aquí en el Consejo de la Magistratura, una vez que presenten la nota, ¿qué tiempo tendrán ellos para resolver este y problema? Le vamos a preguntar porque esperamos que esto urge, que se reúnan a la brevedad, ¿no es cierto? Y que bueno, que le llamamos a la reflexión a todo el Consejo de la Magistratura, que se pongan una mano en el corazón, que piensen en las víctimas que no tuvieron justicia y las que no tienen justicia ahora por culpa de la inacción de la jueza, de la mala praxis, de que no quiere cambiar las carátulas, de que los intentos de femicidio no son investigados como corresponde, que eso es lo más grave, las causas están sin investigar, cerradas, causas de siniestro vial y ninguna se eleva a juicio, casos de asesinato impune, y puedo nombrarle todas, ¿no? No hay juicio en Chamical, ahí les resumo. No hay juicio. ¿O cuál? ¿Escucho a mí mismo? Yo pienso que sí. Hay negociados entre, yo lo atribuiría, negociados entre estudios de abogados con jueces, con la jueza, ¿no? Porque no hay para pensar otra cosa. Porque hasta los estafadores, voy a decir, de autos y estafadores de dinero, que también pusimos un ejemplo ahí, de esos que estafaron a la gente con las tarjetas que están sacándole el sueldo, bueno, eso están protegidos por la jueza Loureiro, o sea, las estafas, los siniestros viales, los asesinatos, las víctimas que pierden los bienes, porque la jueza también falla a favor del victimario. Cuando la víctima sufre violencia, ¿quién le quita la casa, le quita los hijos? Así hace la jueza, se queda sin nada la víctima. Así que ahí lo resumo, miren, o sea, tremendo. Entonces tiene que resolver de manera urgente el Consejo urgente. De la Magistratura. Una de las causas, esa que le nombre donde la víctima pierde todo, es la que vino acá, que observó el Superior Tribunal y que lo mandó para que yo la analice. Es una de las dos, ¿no? Que ocurrió hace 6 años y que nunca vio la investigación la jueza. Si no hace el posteo la víctima por las redes sociales y yo tomo conocimiento a través de eso y que comienzo a denunciar en el fiscal general, en la oficina de atención a la víctima, bueno, no pasa nada. Esa causa le hubiera muerto, prescrito. Ojalá que tenga suerte, que se resuelva rápido este pedido de las madres del dolor. Sí, pedimos el apartamiento de la jueza y el jury de destitución. Destitución, porque sabemos que la señora ya está en la edad de jubilarse, pero no, una persona así no puede estar arruinando expediente, porque detrás de cada ese papel frío que lo ven ellos, hay una familia que sufre. La familia que perdió un ser querido. Sebastián Di Fiore, secretario general de la UOCRA, se refiere a una novena jornada por el tema del consumo problemático en el trabajo. Lo escuchamos a Sebastián Di Fiore. Arrancando una jornada nueva para la CGT, una jornada nueva para la UOCRA, histórico en la provincia. Bueno, con la novena jornada que se hace internacional, por el tema del consumo problemático, ¿no? Sabemos que los compañeros y trabajadores, muchos trabajadores están teniendo algún tipo de dificultad, algún tipo de problema con el tema del consumo de sustancias pesadas. Entonces, bueno, esto orienta para que nuestros secretarios de la CGT, delegados y todos puedan empezar a tener dónde recurrir y buscarle la forma para encontrar de siempre de ayudar al trabajador, ¿no? Cuando tiene este tipo de problemas. ¿Quiénes participan, Sebastián? Todo, la verdad que estamos muy contentos, lo ha visto vos, una convocatoria masiva de todos compañeros de CGT, donde han traído sus delegados para que, bueno, sus delegados puedan bajar la información a la base, ¿no? Ahora, Sebastián, la cantidad de puestos de trabajo que se sigue perdiendo todos los días a nivel país es muchísimo, ¿no? Cada sí, momento. La verdad que lo vamos viendo terrible, ¿no? Cada día es peor y bueno, y encima acompaña estas elecciones, ¿no? Porque la verdad que está todo el mundo especulando con lo que va a pasar ahora el 26 y bueno, y eso hace que un poco la política se olvide de realmente cuál es el problema que son los trabajadores. Ahora, Ahora, ustedes, ¿qué piensan de lo que va a suceder el próximo 26 de octubre? ¿Habrá un mensaje del país para el presidente para que revea sus políticas? Yo creo que ya el mensaje fue dado en las elecciones anteriores y creo que, bueno, ahora se va a volver a repetir más amplio todavía porque la cosa sigue peor, ¿no? Este presidente, la verdad, que ha redoblado a todo nada, redobló apuestas, no se dio cuenta que la gente pues le dijo necesitamos trabajar, necesitamos puentes, obra pública, obras privadas, y de todos los sectores, ¿no? Porque no es solo el sector de la construcción, de todos los sectores. Entonces están avisando, cuando él dice que hay 12 millones menos pobres, nosotros le estamos diciendo que nosotros tenemos 250.000 puestos de trabajo menos en la provincia, o sea, perdón, en el país, y 7.500 puestos de trabajo menos en esta provincia. O sea, si lo multiplicamos por su familia, que son por cuatro, imaginen la cantidad de gente más pobre que existe en el país. Ellos han sostenido que venían a quitar la casta y todos los días aparecen hechos de corrupción y en un integrante de su gabinete. Y todos los días aparece uno. Bueno, esto era sabido, era cuestión de tiempo que iba a empezar a suceder. Así que bueno, más allá de todo esto, agradecerles a todos los secretarios generales que vinieron, que están participando de esta jornada por el tema del consumo, que es lo que nos está quejando, la verdad, en muchas obras. Sofía Gaitán, subsecretaria de Seguridad Alimentaria, y la licenciada Luciana Rodríguez, coordinadora del equipo Nutrir, se refiere a acciones que tienen este destino de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Las escuchamos. Bueno, primero, el objetivo es contener, ¿sí?, a familias que están en situación de vulnerabilidad, familias numerosas, sin trabajo, bueno, en situaciones muy complejas. Si bien, como Estado, siempre hemos estado presentes a través de los merenderos comunitarios, de los comedores comunitarios, hoy lamentablemente en la situación en la que estamos viviendo no podemos afrontar de manera masiva todo lo que es esta contención. Por ende, la logística del Ministerio es la creación de ahora, que son cocinas comunitarias, ¿sí?, que las dividimos por zonas. Son cocinas que están compuestas por diferentes referentes de la zona, ¿sí?, y a través del equipo Nutrir, el equipo del Ministerio, compuesto por nutricionistas, por chefs, por personas idóneas al tema, nos encargamos de elaborar menús saludables, proteicos, sí, que contengan a estas familias en situaciones, distribuidas a través de aproximadamente entre 30 a 50 raciones por semana. Señora, ¿cómo es la preparación, la elaboración que tiene cada menú todos los días para poder entregarle a las personas que no tienen ni menos ni kilos? Bueno, ¿cómo les va? Soy Rodríguez Luciana, licenciada de Nutrición. En los equipos de cada zona están compuestos por chefs, nutricionistas y trabajadores sociales, donde en equipo se planifican los menús de acuerdo a las necesidades que nosotros creemos que les podemos brindar, completos en hidrato de carbono, proteínas y grasas saludables. En este caso tenemos arroz primavera, que le dimos el aporte de proteína a través del huevo y del pollo. Tiene choclo, tiene arveja, tiene zanahoria, tiene tomate, además del arroz. Entonces damos un aporte de vitaminas y minerales, además de todos los nutrientes que nombré anteriormente. El equipo acompaña a las personas que vienen a cocinar, a los referentes y a sus ayudantes, dándoles tips culinarios y además ayudándolos con las porciones a servir y a ser entregado a las personas que vienen a estar la viando. En los últimos meses se notó un incremento de la gente que viene a buscar. Sí. El menú que prepararon. Cada vez es más notoria la necesidad de la gente que no le alcanza para comer, entonces vienen a buscar la vianda. Es por eso que siempre estipulamos un poco más de raciones para que llegue a todas las personas que vienen a buscar. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias, gracias al Magister Ezequiel Fuentes Auma por su colaboración y aporte. También saludamos al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado. Muchísimas gracias a todos, mi nombre es Gabriel Miranda y nos encontramos el próximo jueves con más información y nos pueden encontrar a través de la red YouTube, Spotify y también en archive.org. Será entonces hasta el próximo jueves con toda la información. Hasta entonces.